Las religiones siempre han sido un tema de controversia, ya sea porque en ellas imprimimos nuestros ideales y adoptamos formas de pensar y actuar, o porque simplemente se está en contra de estas. Puede que la razón de que el pastafarismo sea tan controversial, más que cualquier otra religión, sea debido a que en esta encontramos estas dos características. El pastafarismo nació como una parodia a las religiones establecidas en 2005, cuando Bobby Henderson envió una carta al Consejo Educativo de Kansas, en el cual obligaban a dictar en las clases de biología al lado de la teoría de la evolución, lo que se denomina como el diseño inteligente, reclamando que, aunque se encontraba de acuerdo con que se obligara a presentar otros puntos de vista en su clase, también exigía que en ánimo de ser más equitativos se presentara la petición de su religión, cuyo dios era un monstruo de espagueti con albóndigas omnipotente e invisible, quien realmente había creado el universo al lado de un enano en 5 días, y todo esto en estado de embriaguez, lo que explica las imperfecciones del mundo. La raza elegida de Monesbol, como se le llama al monstruo del espagueti volador, son los piratas. Este iluminó a Mosey, el capitán pirata, en la punta del monte de Salsa y le entregó sus mandamientos en forma de 10 tablas de piedra, los cuales se denominan como los realmente preferiría que no. 2 de estos se cayeron mientras Mosey bajaba de la montaña, dejando solo 8. Estos son: no oprimir, no subyugar, no castigar, no eviscerar, no ser malo, no juzgar y no construir templos cuando el dinero podría ser mejor gastado en acabar con la pobreza, curar enfermedades, vivir en paz y bajar el precio de la televisión por cable. El 19 de septiembre celebra el Día del Pirata, que aunque no es un día originario de dicha religión, esta lo tomó como una costumbre y cada 19 de septiembre se visten y hablan como piratas. Esta no es su única costumbre, pues los viernes de cada semana se reúnen a consumir el cuerpo y la sangre de su señor, comiendo pasta y tomando cerveza, la cual es su bebida oficial. La cerveza también es tomada como recompensa por ser buena persona y hacer las cosas bien, por lo que en su cielo hay montañas de cerveza fría y bailarines que hacen striptease. Pasa lo contrario con las personas que deciden irse por el mal camino, pues en el infierno no hay llamas, pero sí hay montañas de cerveza caliente y bailarines con enfermedades venéreas. Una de las cosas por las cuales esta religión llama la atención es por la utilización de coladores de espaguetis como sombrero. Esto se debe a una razón ideológica a la que ellos llaman «nosotros también podemos», queriendo lograr con esto la igualdad, ya que esta comunidad certifica que es una religión igual a las demás y merecen tener los mismos derechos. El pastafarismo adapta adoraciones a su religión pertenecientes a otras. Oh tallarines que están en los cielos gourmet, santificada sea tu harina, venga a nosotros tus nutrientes, hágase tu voluntad en la tierra como los platos, danos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestras gulas, así como nosotros perdonamos a los que no te comen. No nos dejes caer en la tentación de no alimentarnos de ti y líbranos del hambre. Ramén. Ramén es una forma pastafari de decir amén. En Polonia, el 11 de abril, el pastafarismo se aceptó como una religión, mientras que en España y en Alemania están en proceso de aceptación por parte del gobierno. Por otro lado, en Colombia, a pesar de ser más de 1.500 personas pastafaristas, no se le ha exigido al gobierno la aceptación de esta como una religión, pero sí están preparando todo lo que se necesita para hacerlo. Uno de los requisitos para ser pastafari es ser o haber sido ateo, por lo que el pastafarismo en su mayor parte está conformado por filósofos, científicos, antropólogos y universitarios. Por el momento, el pastafarismo seguirá en pie, incluso con más fuerza, ya que gracias al movimiento de las redes sociales, este se ha hecho más conocido y ha encontrado en los jóvenes fieles seguidores.